Y a ver, si uno se pone a analizar roles intelectuales frente a procesos sociales, y ahí hay una historia larga al respecto, ¿verdad? En algún punto esta carta, este manifiesto, como vos lo llamás, puede relacionarse, asociarse a otros manifiestos de otros intelectuales en otros tiempos históricos. Digamos, simplificando muchísimo, uno podría decir que por lo general, frente a situaciones muy complejas como la que atraviesa Venezuela, algunos intelectuales optan por el espíritu en contra del poder, por ejemplo, ¿no? O de lo que ellos creen que es el poder, ¿verdad? Optan por el espíritu en contra de cualquier cosa que parezca violenta. Es un poco el repliegue a la Torre de Marfil, ¿verdad? Que es una actitud típica de ciertos intelectuales. Hablo de los intelectuales que supuestamente son críticos, progresistas o comprometidos, pero me parece que no es nueva esa actitud frente a procesos sociales que no son ni tan simpáticos, ni tan puros. Tal vez hace algunos años, seguramente en el caso de estos intelectuales, ¿no? Si uno rastrea las posiciones respecto de Venezuela, hace algunos años eran mucho más afines, ¿no? De hecho, muchos eran simpatizantes del proceso bolivariano. Otros hay que decirlo, ¿no? Porque es bastante heterogénea la gente que firma esa carta. Pero digo, en el caso de aquellos que hace algunos años simpatizaron con la revolución bolivariana, en esta coyuntura particular, bueno, lo que hacen es eso, es replegarse a la Torre de Marfil, me parece a mí, optar por el espíritu en contra del poder o la violencia. Sin embargo, la situación venezolana ha despertado de alguna manera ciertos debates que se han convertido casi en binarios. Yo te digo la verdad, sinceramente yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos escribís en ese artículo. Inclusive he pispeado el que apareció hoy en Marcha, que lleva tu firma. No he podido leerlo con detenimiento, pero me parece muy interesante. De paso, recomendamos su lectura. Sin embargo, si hay algo que realmente ya me está empezando a molestar, es cierta lectura romántica y casi heroica de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, que ya, digamos, se pasa un poquito, se va un poquito de mambo, porque lo que está sucediendo es realmente grave y creo que hay que analizarlo desde esa perspectiva. Yo no sé cómo estás viendo vos la actualidad venezolana en este momento y cuál es la perspectiva que tenés a la hora de pensar Venezuela y el proyecto revolucionario que encarna Venezuela. A ver, esa es una discusión fundamental, me parece. A mí me parece que, digamos, y ahí lo planteaba en ese trabajo nuevo, en ese artículo nuevo, supongamos que la revolución bolivariana es una revolución a medias, ¿sí? Vamos a suponer eso. Eso merece un debate, sin duda. Ahora bien, lo que me parece es que la derrota de ese proceso, ¿no? Una crisis terminal de ese proceso, va a abrir las puertas de una contrarrevolución completa. O sea, si en este momento condenamos a la revolución bolivariana por ser una revolución a medias, o nos centramos en el hecho de que puede ser una revolución a medias, probablemente le estemos abriendo las puertas a una contrarrevolución completa. Me parece que hay un imperativo de la coyuntura en este momento. Es decir, a ver, uno sabe que la revolución bolivariana no ha favorecido los procesos de autodeterminación popular, por lo menos no en la medida que uno deseaba, ¿no? Que la arriba, ¿no? El Estado, el gobierno, no, en los últimos tiempos sobre todo, no impulsaron decididamente estos procesos. Ahora, lo que también está claro es que no va a haber ningún proceso de esta naturaleza, me refiero a procesos de autodeterminación, que tampoco se va a superar el modelo extractivista. Hay muchísimos compañeros que han escrito sobre el extractivismo y ven la crisis política venezolana como una, casi como una secuela, ¿no? Como una secuela, una consecuencia directa del modelo extractivista y su agotamiento. Ven las taras del rentismo petrolero. Ahora, me parece que nada de esto se va a poder resolver en un escenario de contrarrevolución, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me parece que también no es caer en el maniqueísmo o una posición binaria, sino que me parece que hay una situación de urgencia que la coyuntura nos impone, ¿sí? Seguramente habrá que resolver muy rápido algunas cuestiones, garantizar cierta posibilidad de continuidad de esto, por supuesto, en mejores condiciones para dar de una buena vez estos debates. Digo, en última instancia también la continuidad del proceso bolivariano depende de que estos debates se salden, ¿no? Se salden en función de los intereses populares, eso quiero decir. Pero digo, en algún punto también la crítica a los intelectuales es una crítica de dimensión ética, porque me parece que no se tiene en cuenta ese contexto. Hay muchas cosas que pueden ser muy correctas, muchas observaciones respecto al proceso bolivariano o venezolano que son correctas, pero el momento me parece que no es el adecuado. Y creo que no puede soslayarse esa cuestión. Digo, no podemos no tener en cuenta el momento que atraviesa este proceso, ¿verdad? Entonces, digo, tal vez algún diagnóstico sea certero, pero no es el mejor momento para lanzarlo, ¿no? Al mismo tiempo me parece que hay que tratar de armar una agenda de prioridades. Yo creo que existen sectores en Venezuela que esto lo tienen bastante claro. Digo, han armado una agenda de prioridades y entienden que hay que resolver algunas cuestiones inmediatas, ¿no? Antes de ponerse a discutir cuestiones que pueden parecer más importantes o más estratégicas. Miguel, en cuanto a esta relación y discusión de los debates que nombrabas, ¿vos crees que la Asamblea Constituyente que impulsó Maduro y que hoy es la gran apuesta del chavismo para revertir estas grandes protestas que realiza la oposición, violentas, ¿vos crees que la Asamblea Constituyente será un espacio para realizar estos debates y que se pueda fortalecer la revolución bolivariana? Confío en que sí. Sí, confío que sí. Me parece que como propuesta es buena, digo, creo que es la mejor. Otra cosa no se me ocurre, y confío en que sí. Por cierto, empezó a moverse un poco ese abajo que estaba un tanto pasivo, ¿verdad? Que no venía siendo motivado desde arriba. Entonces me parece que como iniciativa que parte desde el gobierno es una iniciativa correcta. Miguel, una de las razones por las cuales muchos y muchas hemos declarado nuestra simpatía y hemos hecho todo lo posible para fomentar un debate acerca de lo que sucede en la revolución bolivariana tiene que ver con que vemos en ella una posibilidad concreta y real de superar la democracia liberal de alguna manera que conocemos desde la Revolución Francesa hasta hoy, o por lo menos un intento, ¿sí? Un intento nuestroamericano, un intento para poder generar realmente aquella sociedad que todos aspiramos a construir. Ahora, sin embargo, en esa construcción no podemos estar ajenos a claros y evidentes errores. Y es en el momento de la crisis a donde quizás esos errores se ven con mucha más claridad. Me refiero, por ejemplo, a más allá de la cuestión del extractivismo, las cuestiones que estabas nombrando, lo que se conocía la última semana, el recurso a Goldman Sachs, por ejemplo, para poder enfrentar los problemas desde el punto de vista económico que está teniendo la revolución, el recurso inclusive a entregar alguna parte de la producción y de la venta del petróleo a Chevron. Es decir, hay una serie de cosas que inclusive la derecha ha utilizado para criticar, y los medios hegemónicos en América Latina han utilizado para criticar a la revolución bolivariana. Frente a eso, frente a esa ese tipo de información, inclusive que ha sido tergiversada en algunos casos, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo podemos construir desde la lejanía, inclusive, otro tipo de mirada sobre lo que está sucediendo allí? No, bueno, sin duda, eso, lo peor que podemos hacer es negar esa realidad, ¿verdad? Me parece que tiene que estar en el eje de la discusión, pero en el marco de garantizar la sobrevivencia de este proceso. Digo, mi idea es que posibles escenarios futuros, escenarios donde la reacción se imponga, digamos, va a ser muy difícil discutir esto. O sea, va a ser directamente imposible discutir todo esto, ¿se entiende? Me parece que hay que resolver la situación coyuntural en Venezuela. Esas discusiones, si bien tienen que quedar ya asentadas, ¿verdad? De hecho, podrían formar parte de la agenda de la constituyente, sin lugar a dudas. Claro. Me parece que si no se resuelve la coyuntura, ninguna de estas discusiones van a tener lugar en Venezuela, pero no solamente estas, creo que ninguna discusión importante se va a poder discutir en Venezuela. Y esto que decías vos, ¿verdad? Que bueno, que si la revolución bolivariana nos entusiasmó y nos entusiasma porque nos propone una política distinta, una política que no es gestión del ciclo, y que en todo caso sus puntos débiles es o tienen que ver con todo lo que de la política tradicional termina reproduciendo la revolución bolivariana, sí. Me parece que hay que tratar de garantizar un espacio posible para estos debates. Y ese espacio posible pasa por la permanencia del proceso. Sí. Está con Maduro o con quien sea, pero si la revolución bolivariana es derrotada, y es derrotada, por una coalición casi siniestra, me parece que va a ser muy difícil darse estos debates, ¿no? El escenario va a ser terriblemente negativo. A diferencia de lo que pasó con otros gobiernos de la región que fueron englobados en la categoría de los progresismos, yo siempre me negué a considerar bolivariana en el marco, ¿no?, de estos progresismos, pero si uno compara con el resto de los progresismos, lo que uno pudo ver es que, bueno, que fueron derrotados en elecciones, que gobiernos de derecha terminaron imponiéndose, pero en ningún caso me parece que cabe hablar de una reacción burguesa. Digo, en la Argentina se puede decir muchísimas cosas de Macri, pero sería exagerado hablar de una reacción burguesa. Hasta podríamos hablar de un retorno al neoliberalismo en su versión más cruda y más dura. Lo mismo podríamos decir respecto de Brasil. De ninguna manera podemos hablar de una reacción burguesa. Parece que en Venezuela sí es factible ese escenario de reacción burguesa. Y en ese escenario, ninguno de los debates que vos planteás, que a mí me parecen que son fundamentales y centrales, se van a poder dar. Entonces, claro, me parece que lo que hay que hacer ahora es evitar esa reacción burguesa a como dé lugar. ¿Sí? A como dé lugar no, digamos, apelando a lo mejor que tiene Venezuela, que es el pueblo chavista movilizado, organizado, sin lugar a dudas. Miguel, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás bastante ocupado por haber aceptado esta invitación a charlar un ratito con nosotros. Y obviamente, además de tener aquí el micrófono abierto cuando vos lo quieras, quedamos nosotros también con las ganas de volver a comunicarnos con vos más adelante para poder seguir charlando este tipo de cuestiones. Gracias a ustedes. Hasta pronto.